Yo creo que hoy podemos juntos aprender algunas verdades bíblicas que nos van a ayudar mucho en los meses y los años venideros. ¿Cuántos saben que estamos viviendo días críticos para la humanidad y también para la iglesia? La crisis no solamente está allá en el mundo, en el gobierno, en la economía, etcétera, etcétera, sino está dentro de la iglesia. Ya comenzó la apostasía en la iglesia de Cristo. Ya comenzó. Ya hay signos. Han dejado el verdadero evangelio, que es el evangelio del reino de Dios, para adoptar un evangelio muy liviano. Yo lo llamo evangelio light. Un evangelio que no exige nada. Solo un evangelio de ofertas, un evangelio de gangas. Y le han puesto el nombre de Evangelio de la Gracia. El nombre Evangelio del Reino aparece numerosas veces en el Nuevo Testamento, tanto durante el ministerio de Cristo como en el ministerio de la iglesia primitiva. Pero ¿saben ustedes cuántas veces aparece el nombre Evangelio de la Gracia en la Biblia? Una vez, en Hechos 20, cuando Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso, les habló del Evangelio de la Gracia. El Evangelio del Reino contiene el mensaje de la gracia de Dios, pero es mucho, mucho más que solo gracia, porque Dios en el Evangelio del Reino, que es un evangelio que habla de su gobierno, de su dominio, de su derecho de reinar sobre la humanidad y cuanto más sobre la iglesia, establece ciertas demandas que la iglesia de hoy no está predicando. Hoy, ¿dónde se habla de arrepentimiento? Un famoso predicador me dijo hace algún tiempecito de que el mensaje de arrepentimiento era para el pueblo judío, que nosotros no tenemos que predicar arrepentimiento. ¡Qué blasfemia! Porque Pablo en el Areópago en Atenas dijo: Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora demanda, requiere que todos los hombres en todos los lugares se el arrepentimiento es una demanda de Dios para toda la humanidad. Amén. Y qué descaro de ese gran predicador que se precia de ser un teólogo decir que el arrepentimiento ya no se necesita predicar, que solo que hay que decir solo cree. Yo debo decir, hermanos amados, el arrepentimiento prepara el corazón del hombre para que ahí se siembre la fe. La fe no brota en un corazón no arrepentido. El arrepentimiento limpia el corazón para que la fe haga efectiva la obra redentora de Cristo en nuestras vidas. Otro mensaje del cual no se habla casi es lo que llamaríamos el sometimiento a Dios. La Biblia dice: someteos pues a Dios y entonces resistid al diablo. ¿Y qué? ¿Qué es sometimiento? Es obediencia. ¿Y se habla de obediencia en la iglesia? Casi no. Especialmente en las iglesias grandes y populares, las llamadas mega iglesias, no se habla de la obediencia, porque no quieren ahuyentar a la gente. La gente va a ir a oír mensajitos motivacionales. Le dan una sobadita de leva a la gente. Les hablan de prosperidad y todos aspiran a ser ricos. Y Dios, Jesucristo dijo: los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Sí, ahí el mensaje de prosperidad está en la Biblia y se debe predicar, pero la prosperidad está basada sobre ciertas condiciones estrictas que Dios ha impuesto. Lo que se ha hecho con el mensaje de prosperidad es despertar una ambición ciega, despertar codicia, avaricia en el corazón del pueblo de Dios, de modo que la gente quiere prosperar de cualquier manera. Allá en Guatemala, le voy a decir, más amados, hay bancos que se han infiltrado dentro de la iglesia, han estado agencias de bancos en las iglesias. Y un banco que lo ha hecho es un banco financiado por los narcotraficantes. Están blanqueando el dinero y dan crédito a los pastores, a los hermanos, ¿no? Y claro, la gente está cayendo en una trampa. Hay muchos pastores, hermanos que están hasta aquí en deudas. ¿Y cuál es la economía del reino de Dios? ¿Crédito? ¿Cuál es la economía? ¿No saben? No debáis nada a nadie, dice Dios, por su espíritu, en las epístolas del apóstol Pablo. Más bien la Biblia dice: contentos con lo que ya tenemos, contentos con lo presente, disfrutemos lo que Dios nos ha dado, administrémoslo sabiamente y Dios nos va a dar más. Pero hoy, en esa ambición ciega que han despertado en nosotros, estamos dispuestos a vender nuestras convicciones casi por un plato de lentejas. De modo, hermanos, que tenemos que retornar a nuestras raíces. Tenemos que volver al verdadero evangelio. La iglesia se ha comprometido con el mundo. Allá en Guatemala, donde yo resido, los narcos han infiltrado las iglesias. Y no solo los narcos, los brujos han infiltrado las iglesias. Y están trabajando desde adentro de las iglesias. Esa es apostasía. De modo que necesitamos despertar. Necesitamos prepararnos para la situación actual, que no va a mejorar, va a qué? A empeorar. Se va a deteriorar más la situación a nivel mundial, dentro y fuera de la iglesia. No les gusta la idea, ¿no? Nadie dice amén. ¿O quieren que les predique un mensajito de aquellos que le hacen cosquillas a la gente? Que les venga a contar unas historietas, algunas jocosas, chistes, bromas, como algunos predicadores lo hacen. Bueno, si quieren, yo soy en mi lugar, y que alguno de esos predicadores que esté aquí presente, si lo hay, pase adelante y nos comparta su mensajito. Bueno, ¿vinimos a qué? A estudiar un tema álgido, un tema de muchísima relevancia en estos tiempos finales. Vinimos a estudiar la guerra espiritual con un énfasis especial en qué? En la liberación. Yo me pregunto, ¿cuántas iglesias en Santiago de Chile están involucradas en la liberación? Pocas. El porcentaje es mil. Y las que están involucradas en la liberación no son iglesias populares. Yo conozco en Guatemala el pastor de una de las iglesias más grandes. Tiene 14 a 16 mil en los cultos el domingo. Yo lo entrené para el ministerio. Él conoce el ministerio de liberación a fondo. Pero para poder edificar esa super iglesia o mega iglesia, dejó a un lado el ministerio de liberación. No lo predica, no lo ministra. y miembros de su iglesia me vienen a buscar a mí para que yo ore por ellos. Y yo le digo, ¿y por qué no ha ido usted con sus pastores? Porque son varios. Es que he ido, pero me dicen que ellos no tienen tiempo para esto. ¿Qué excusa? Y me dan ganas de decirle, ¿y usted cree que yo estoy de vago? Estoy esperando que ustedes vengan y que yo les ministre. A mí me sobra el trabajo, pero el amor de Cristo me constriñe. De tal modo que yo trato de apartar el tiempo necesario para ministrar a las personas que Cristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Esa es la verdadera actitud de un verdadero siervo de Dios. ¿No lo creen? Amén. Mira, hermanos, quizás el ministerio más importante en estos últimos tiempos, o por lo menos uno de los más importantes, es el ministerio ¿de qué? De liberación. Pero la mayoría de las iglesias no quieren involucrarse. Toda iglesia, por grande o por pequeña que sea, debería tener ministerio de liberación disponible. ¿Sí? Para que las gentes que Dios trae, las gentes que Dios, por su gracia divina, incorpora a la familia de Dios o al reino de Dios por medio del nuevo nacimiento, puedan someterse a liberación. ¿Cuántos creen que en el momento de levantar la mano a aceptar a Cristo salen volados todos los demonios? Eso es lo que enseñan. ¡Qué ridículo, hermanos! Los demonios no salen fuera hasta que se les obliga a salir. Los demonios no se les invita a salir. La Biblia dice, fue arrojado, fue lanzado, es una acción violenta. ¿No? Hay que usar la autoridad de la cual estamos hablando, la autoridad de Dios. ¿Para qué? Para obligarlos a que se sometan y obedezcan, y salgan huyendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. A mí me enseñaron, aún antes de que yo me introduje en este ministerio, de que la gente al aceptar a Cristo ya todo estaba resuelto. En primer lugar, le quiero decir que ese término aceptar a Cristo no es ni bíblico. ¿Dónde dice la Biblia que debemos aceptar a Cristo? Más bien en Efesios 1 dice que Dios nos acepta a nosotros, no nosotros a Él. Somos aceptos en el amado. Y nos acepta tal y como somos, con todas nuestras debilidades y defectos, con todos los pecados acumulados, tanto los pecados ancestrales como los pecados personales, pero nos acepta con el propósito ¿de qué? De transformarnos. Y uno de los pasos que tenemos que tomar para ser transformados, cambiados de gloria en gloria a la imagen de Cristo Jesús, es la liberación. ¿Lo escucharon? Amén. Usted no va a llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea si no se somete a liberación. Mientras usted esté infectado de espíritus malos, esos espíritus malos van a impedir que usted avance, que usted crezca, que usted llegue a la plenitud de Cristo en su vida. Yo, esta es iglesia pentecostal, hermano. ¿Y dónde están los amigos? ¿Ah? ¿Se quedaron mudos de una vez? ¿O será que yo me quedé sordo? ¿No? Por eso este tema es vital, hermano. La liberación. Es el ministerio que debe resurgir. Amén. Y cuanto antes mejor, en el cuerpo de Cristo, antes de que venga Jesús. Jesús va a venir, ¿por qué clase de iglesia? una iglesia cargada de demonios, con espíritus religiosos, con espíritus de inmoralidad, con espíritus de hechicería, con espíritus de toda índole. No, mira, hermano, Cristo viene por una iglesia sin mancha, sin arruga, sin cosas semejantes, una iglesia santa. Usted no va a poder ir al cielo con sus demonios. Amén. Cuando llegue su hora, ya sea hora de la muerte, hora del rato, si usted está cargado de demonios, olvídese. Los demonios van a ser lastres que van a impedir que usted se eleve. ¿Eh? Por eso es de urgente necesidad que todos, sin excepción, todos los que estén aquí, se sometan a una liberación personal y profunda. Amén. Amén. Todos. Y la liberación no siempre es un acto. A veces es un proceso que lleva tiempo, porque nosotros somos seres muy complicados. Somos seres tripartitos, espíritu, alma, cuerpo, pero hay diferentes niveles en la vida. Somos como un edificio de muchos pisos, y a veces con la primera liberación lo único que limpiamos es el penthouse. ¿Qué es el penthouse aquí en Chile? Es el último piso donde viven los ricachones, que tienen vista de todas las ciudades y sus alrededores. Pero nosotros no solamente somos seres simples, ¿ah? Pueden haber sótanos, lo que llaman los psicólogos el subconsciente o el inconsciente. Esa es parte de nuestra alma. Y allí puede haber una población demoníaca espantosa. De modo, hombre, que no se confíe de que con una simple oración usted va a quedar liberado, ¿no, hermano y amigo? Usted tiene que someterse a un proceso iniciado por el Espíritu Santo, y la Biblia nos da esta garantía: el que ha comenzado en vosotros la buena obra, ¿qué va a hacer? La va a proseguir y la va a perfeccionar. Eso quiere decir, hermanos amados, que hay ciertas cosas en la vida cristiana que no vienen instantáneamente. Hay un proceso y hay que tener perseverancia. Tenemos que determinar en nuestra mente y corazón: yo voy a proseguir, voy a someterme al Espíritu de Dios para que Él vaya escarbando y vaya sacando a luz aquellas cosas que tanto me estorban para entrar a una vida de plena victoria en Cristo Jesús. Yo no he iniciado el estudio. Algunos dirán: ya va a terminar, gracias a Dios. No. Tengo mis ojos puestos en reloj. Está temprano. Y alguien dijo por ahí que yo era el predicador del Evangelio. ¿Qué, hermano? Eterno. Eterno. De modo que mis mensajes no son de 30, 40 minutos. Gloria a Dios. Estos temas requieren de tiempo suficiente para desarrollar. Amén. Y si usted, en su afán de comer, se levanta y sale, pues, hermanos, no tenga pena, yo no voy a poner en vergüenza. Yo recuerdo un evangelista en Estados Unidos que era bien estricto, y cuando tal vez habían 5.000 personas o más en sus campañas, y alguien se levantaba, él no averiguaba para qué. Tal vez la persona tenía urgencia de irse, ya sabe, al cuartito a visitar a algún familiar o amigo. Y él decía, ahí sale otra alma rumbo al infierno. Y lo señalaba. Pero voy a decir, eso infundía miedo en las congregaciones, y había más quietud y más respeto. Bueno, el tema de hoy es ¿por qué? ¿Por qué liberación? Esa pregunta me la han hecho pastores, líderes en muchas naciones. Yo he tenido el privilegio en los 60 años de mi ministerio de viajar por todo el mundo. He ministrado en todos los continentes, pero no en todas las naciones. Pero he predicado en Rusia, he predicado en India, he predicado en Sudáfrica, he predicado en Australia, en naciones donde pocos predicadores hispanos van. Tengo la ventaja de que predico en inglés igual que en español. Yo soy de origen canadiense, mis padres me obligaron a aprender el inglés y yo le doy gracias a ellos por haberlo hecho, porque mi ministerio ha sido fortalecido y extendido debido a la habilidad que tengo de hablar por lo menos en esos dos idiomas. Sé un poquito de francés y por ahí de portugués, pero los dos idiomas en los cuales yo predico o enseño son inglés y español, y cuando es necesario con un traductor. Pero les voy a decir, hermano amado, donde quiera que he ido, en todas las naciones donde he ministrado, he visto una urgente necesidad de este ministerio de liberación. Los creyentes de hoy en día, no importa cuál sea su afiliación denominacional, no importa cuál sea su postura doctrinal, los creyentes de hoy en día están altamente contaminados de demonios y necesitan liberación. Amén. Y no la están logrando. Porque las iglesias se niegan a predicar y a ministrar liberación, que es de tanta importancia. Óigalo bien, ya lo dijo hermano Osvaldo, en la preparación de la iglesia del Señor Jesucristo, ¿para qué? Para la segunda venida. Para la segunda venida. ¿Cuántos creen que estamos a las puertas de ese gran evento? Amén. Entonces, eso nos debería a nosotros de incitar o a motivar para que nosotros en lo personal busquemos nuestra liberación. Y no importa lo que exija. Hay ciertos casos, dijo el Señor Cristo, que este género no sale sino con qué. Con ayuno y oración. Y el ayuno y la oración lo tiene que practicar el ministro, pero muchas veces también la víctima del diablo. Con el ayuno sometemos la carne a la obediencia de Cristo Jesús. Con el ayuno fortalecemos nuestro espíritu y debilitamos nuestra carne. Amén. Y por eso es que el ayuno es tan efectivo en la liberación. Y hay por ahí muchísimas iglesias que nunca tienen un día de ayuno, especialmente las tradicionales o las conservadoras. Todavía en la iglesia pentecostal, gracias a Dios, hay congregaciones donde tienen sus vigilias o velas, tienen sus ayunos y están fortaleciendo la vida espiritual de la iglesia, pero realmente son una mínima parte de los cristianos de la actualidad. Bueno, ¿cómo es el tema? ¿Por qué liberación? Vamos a hablar de la necesidad y de la importancia del ministerio de liberación. Ojalá usted se convenza. Primero, para que usted busque su propia liberación y para que usted trate de prepararse para buscar la liberación de su familia, de su círculo de amistades, de su congregación. Muy bien, ¿por qué liberación? La importancia de la liberación es a veces difícil de describir. Yo creo, hermanos amados, que necesitamos tres cosas. Primero, someternos nosotros a liberación. Segundo, tomar un curso bíblico acerca de la guerra espiritual con el énfasis en la liberación, para equiparnos, para prepararnos, para que Dios nos use a nosotros en la liberación de otros. Amén. Amén. Tercero, divulgar por todos los medios que están a nuestro alcance este ministerio, para que otras personas, familias, iglesias se introduzcan en este ministerio, porque la necesidad es tan grande que los pocos obreros de liberación que hay no pueden suplir esa necesidad. Jesucristo dijo: la mies está madura para la siega, por tanto, ¿qué? Orad al Señor de la mies, ¿qué? Pues necesitamos que Dios envíe o levante obreros que estén dispuestos a tomar el tiempo necesario para prepararse. Amén. Para ministrar liberación. Amén. Un solo pastor no puede atender a todos los que necesitan liberación. Y los pastores serían sabios no solo involucrarse ellos, sino que entrenar personas en la iglesia para que se involucren. Pero ¿saben lo que están haciendo algunos pastores que medio creen en la liberación? Están delegando este ministerio a unas viejitas, chusemas, viejitas ya muy avanzadas de edad, que son mujeres de oración. Pero es que, hermanos, el ministerio de liberación, si lleva a cabo correctamente, trae un agotamiento espiritual y también un agotamiento físico. Un caso de liberación lo puede cansar a uno más que una hora de predicación, porque uno está enfrentando fuerzas invisibles de maldad, y cuando uno termina, a veces está drenado de toda fuerza física. Y una cosa que usted va a descubrir en la liberación es que el diablo es muy vengativo. El diablo siempre trata de desquitarse. Y cuando uno ha ministrado liberación, muchas veces él contraataca, le roba a uno el sueño, le quita a uno el hambre, y algunos de ustedes necesitan eso. De modo que estudiemos este tema. ¿Están de acuerdo? Amén. Para eso vinieron. Amén. Vamos a anotar el pasaje que leyó el hermano Osvaldo en Mateo 12, del versículo 22 al 30. No voy a disertar sobre este caso en particular, pero este caso tiene ciertas normas que son muy importantes, y voy a invitar al hermano Osvaldo que lea, pero que me permita interrumpirlo en cualquier momento para solo dar una breve explicación de determinada palabra o de determinado versículo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo. Noten bien, ¿eran qué? La Biblia lo llama endemoniado. ¿Qué significa la palabra endemoniado? Una persona que tenía demonios sin determinar el grado de influencia o de posesión que habían alcanzado. Endemoniado significa que los demonios residen en él endemoniado o u operan en él. ¿Qué es un enjaulado? Uno que está metido en una jaula. ¿Ah? Un endemoniado es significa que hay espíritus malos que han invadido y han tomado residencia dentro del cuerpo humano. Ahora, ¿cuál era el efecto de la presencia de estos demonios en esta persona? ¿Era qué? ¿Dónde se habían alojado? Unos en los ojos y unos en las cuerdas vocales. No podía ver, no podía hablar. Virtualmente estaba incomunicado. Su vida había sido reducida casi a la nada. Siga leyendo. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó de tal manera que el ciego y mudo hablaba y veía. ¿Qué hace el Ministerio de Liberación? Provoca cambios. Si no hay cambios, no ha habido liberación. No solo suple necesidades, sino que provoca cambios que son notorios, no solo a la persona, sino a los que están a su alrededor. Sigue, hermano. Y todas las gentes estaban atónitas y decían: ¿será este aquel? ¿Cuál fue la reacción del pueblo? ¿Ah? Sorprendido. De sorpresa, de júbilo. ¿Será este Jesús, el Hijo de David, el Cristo, el Mesías que había de venir? ¿Pero qué dijeron los líderes religiosos? Sigan. ¿Será este aquel Hijo de David? Más los fariseos, oyéndolos, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. No podían negar que Jesús los echaba fuera. Este no echa fuera demonios, pero, o sea, reconocían que él tenía efectividad en echar fuera los demonios, pero atribuían su poder ¿a quién? ¿Al Espíritu Santo? No, a una fuerza demoníaca, a Belcebú, príncipe de los demonios. En este caso, dice que él los echaba en el poder de Belcebú, pero hay otro caso anterior donde dice que Jesús era Belcebú mismo, que Jesús era la encarnación de Belcebú. Le voy a decir, hermanos, este ministerio despierta una oposición. Cuando yo me introduje a liberación, introduje la iglesia, introduje la misión en Guatemala, la liberación, a mí me llamaban el gran brujo blanco y decían que yo estaba practicando un espiritismo refinado. ¡Qué blasfemia! Esa fue la blasfemia contra el Espíritu Santo, atribuirle al diablo las obras de Dios. Y al final, versículo 30, dice: el que conmigo no es, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, es para mí. La blasfemia del Espíritu Santo es atribuirle al diablo lo que solo Dios puede hacer. Amén. Tenga cuidado con abrir su bocota, ¿no?, a criticar y a condenar un ministerio vano en la palabra de Dios. Esto es grave. Siga leyendo, hermano, no repite el versículo anterior. Pero el siguiente. Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es desolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma. Paremos ahí. Si el diablo echa fuera demonios, ¿qué está haciendo? Dividiendo su propio reino, echando abajo su propio reino. Los católicos practican el exorcismo. Los espiritistas practican el exorcismo, pero no confunda el exorcismo con la liberación. ¿Saben lo que hacen con el exorcismo? Apaciguan los demonios, pero no los echan. O transfieren los demonios de una parte del cuerpo a otro, o una parte de la familia a otra. Pero no los echan fuera. Si usted va con un curandero, un hechicero, a que le haga lo que llaman ellos una limpia, un despojo, y tiene un problema de orden cardíaco, él por medio de sus rezos y gritos va a trasladar el demonio del corazón, tal vez al riñón o al hígado. Termina los síntomas de la enfermedad cardíaca o cardíaca, pero usted empieza a sufrir ¿de qué? Del riñón o del hígado. O pueden hacer, una abuelita puede ir con uno de esos practicantes de las artes mágicas y someterse pues al proceso que ellos tienen en estas situaciones, y le pueden lanzar el espíritu del cuerpo de la abuelita al de una hija o de una nieta. Queda en familia. Qué doloroso. No llamen liberación exorcismo, no es lo mismo. La liberación es un proceso divino por medio del cual las ataduras son rotas, las cadenas son quebradas, la persona es puesta en libertad para servir a Dios y para servir a la humanidad. Sigue, hermano. Vale. No permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, pues así mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo por Belcebú echo fuera a los demonios, vuestros hijos, ¿por quién las echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Habían otras personas que estaban practicando la liberación en aquel tiempo, que tal vez habían aprendido algo acerca de la liberación observando el ministerio del Señor Jesucristo. Ahí en Marcos capítulo 9 es la historia de un hombre que andaba echando fuera demonios, y los discípulos lo vieron y vinieron con Jesús y le dijeron: por allá vimos a un granuja que anda echando fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos. Y Jesús le dijo: ¿cómo es eso? ¿Ah? ¿Qué autorización tenían ustedes para hacer eso? Nadie que haga milagro en mi nombre va a hablar mal después de él. Déjelo, está haciendo un servicio. Pues noten ahí que dice: nadie que haga milagro. ¿Saben cuántos quisieran ver un milagro? Amén. ¿Cuántos quisieran experimentar un milagro? Amén. Pues sométase a liberación. Amén. La liberación es un milagro, porque solo Dios puede, por su Espíritu Santo, liberarnos de ese tipo de maldiciones y opresiones que son producto de una vida en oposición a la palabra de Dios. Síganme. Y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Este es clave, este verso. ¿Queremos ver la manifestación del reino de Dios en estos tiempos finales? Amén. ¿Se acuerdan que los fariseos, saduceos y demás vinieron a preguntarle a Jesús: ¿y cuándo va a venir el reino de Dios? Y él, ¿qué les dijo? El reino de Dios ya está entre vosotros. ¿Por qué? Porque cuando los enfermos son sanados por el poder de Dios, cuando los endemoniados son liberados por el poder de Dios, cuando el Espíritu Santo se está manifestando con poder y gloria, ahí está manifestándose ¿qué? El reino de Dios. Amén. Una cosa que no mencioné es que nosotros, por medio de la liberación, podemos dividir el reino de Satanás. Amén. Yo he puesto a pelear los demonios unos contra otros. Sí, tengo la autoridad de hacerlo. Tuve dos casos simultáneos en una ocasión. Y puse a pelear los demonios en uno contra los demonios en otro. ¡Ah! Se dieron un agarrón, no solo espiritual, sino físico. Usando el mío, la misma autoridad, tuve que apartarlo. Es que eso era lo que Dios hacía en tiempos del Antiguo Testamento. Cuando se aliaban las fuerzas del enemigo para atacar a Israel, ¿qué hacía el Señor? Los confundía. Ahí en 2 Crónicas 20 creo que está la historia a Josafat, cuando varias naciones se pusieron de acuerdo para atacar simultáneamente a Israel, y el pueblo de Israel salió al campo de batalla. ¿A quiénes puso el ejército al frente? A los cantores. Y mientras ellos iban alabando a Dios en la belleza de la santidad, ¿qué pasó allá abajo en el campo de batalla? Se levantaron unos contra otros y se acabaron, se devastaron. Y lo único que tuvo que ir a Israel a hacer es a recoger el botín. Y nosotros no le estamos quitando el botín al enemigo. ¿Por qué? Porque por una razón u otra, incredulidad, cobardía o lo que sea, no nos estamos introduciendo en la liberación. Es indispensable, hermanos, que en estos tiempos finales la iglesia despierte y reconozca que es de urgente necesidad este ministerio, para que la iglesia esté preparada para los eventos finales y en particular para la venida del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, siga leyendo, hermanos. No, he explicado el caso sin querer queriendo, porque no iba a desarrollarlo, solamente usarlo como una ilustración. Pero siga, hermano. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente y saquear sus alhajas? Si le hubieran prendido al valiente, entonces saqueará su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, está raro. Jesús le dio a los discípulos el poder de atar y desatar. Amén. Y ese poder lo tenemos que usar. ¿Atamos a quiénes? A los demonios. ¿Y desatamos a quiénes? A los ángeles. Y ese es otro tema que la iglesia no estudia, que no conoce absolutamente, es el tema del ministerio de los ángeles. Qué pena. Mira, hermano, yo no viajo tanto como viajaba hace 10, 15, 20 años. Ya estoy grandecito. Tengo 80 años. Todavía manejo, todavía viajo. Tengo buena salud, llevo 35, 36 años de no tener ni un dolor de cabeza, ni una gripe, no tomo ninguna medicina en una clase, no voy con los doctores, renuncié a ellos hace 40 años, 1962. Amén. Gloria a Dios. Y no le digo a usted que lo haga. Eso que el Espíritu Santo se lo diga, y yo no soy el Espíritu Santo. Amén. Pero le voy a decir, hermanos amados, que ya pues el cuerpo se va deteriorando un poquito. Aunque no estoy enfermo, tengo algunos problemas de orden físico. No como la mayoría de los chilenos. ¿No es cierto, hermana Nancy? Como ni la mitad de lo que comen ustedes, y a veces me siento un poco agotado, debilitado, ¿no? Pero para mis 80 años pues todavía bueno, ¿no?, ser usado por Dios en la liberación. Amén. Y cuánto más ustedes que se creen jóvenes porque han disimulado las canas. Mira, hermanos, el ministerio de oración es cosa preciosa. Y Dios nos da autoridad no solo de desatar los demonios, perdón, de atar los demonios, sino de desatar los ángeles. Lo que les iba a decir es que llevo un par de años de que he ministrado en todo el mundo sin salir de Guatemala. Sorpréndanse. He ministrado, ¿dónde? Hasta en China, en Siberia, en muchos lugares del mundo sin salir de Guatemala. ¿Y cómo lo hago? ¿No? Usando la tecnología moderna, con el celular, con el internet. Por ahí hay páginas donde aparecen mi nombre, mi dirección postal, mi dirección electrónica, los números de mi teléfono, el celular, el teléfono en mi casa, en mi oficina. Y a veces son las 2, 3 de la mañana y levanto y me hablan de un lejano país. Me dicen, hermano, estoy desesperado, estoy a punto de enloquecerme, o estoy a punto de suicidarme, pero no sé a quién acudir. Cuando yo resido, no hay un ministerio de esa naturaleza. Pues yo le digo, si usted está dispuesto a pagar la cuenta telefónica, yo le voy a orar. Porque esas llamadas... Y en cosa de 20, 30, 40 minutos de oración, de reprensión, la persona es que liberada. Para Dios no hay límites. Cristo liberaba a la distancia o no lo hacía. No es necesario que vayas a mi casa, que te pongas debajo del alero de mi casa. Solamente di la palabra aquí y los ángeles que están a tu servicio van a correr a hacerla efectiva. Así es. Usted, amigo y hermano pastora, con mucho respeto le digo, tiene recursos que usted no ha descubierto y no ha usado para extender el reino y establecer el reino en estos tiempos finales. Quítese ese conformismo, quítese esa indiferencia, quítese esa apatía. Despierte a la realidad de los tiempos que nos ha tocado vivir. Amén. Son tiempos de gran oportunidad, pero también son tiempos de gran responsabilidad. Amén. Que no debemos soslayar, que no debemos ignorar. Bueno, vamos a ver, repartieron las hojas. Habían unas hojas. Creo que sacaron unas 30 copias, no sé si han repartido algunas, o una por familia o una por pareja, no hay muchas. El bosquejo es parte de mi manual de liberación. Y yo traje muy pocas copias. La vez pasada vine, traje mucho material impreso, grabado, y lo dejé en manos de un hermano para que lo distribuyera, para que lo vendiera, y tuvimos ciertas dificultades que no voy a mencionar. Mucho de ese material se disipó y yo dije, esta vez yo no voy a llevar una maleta de libros y de CDs. Miren, les puedo decir, hermanos, ¿cuántos son de liberados por Jesucristo? Ustedes ya conocen la página web. Pero ¿cuántos hay aquí que no son de ese ministerio? Pues hay una página hecha aquí. Déjela pues usted, mejor. Sí, la barra de direcciones, uno escribe liberadosporjesucristo.adwebpages.com. Y tiene mucho material acerca del ministerio que Dios le ha dado. Lo pueden consultar, lo pueden accesar y puede ser de bendición para su vida, para su ministerio.